Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 14 de abril. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique informa que hasta el día 24 permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la Crujía de Gamones de Ubrique 2026, fiesta de interés turístico de Andalucía, que se va a celebrar en la jornada del sábado 2 de mayo. En este sentido se informa que las asociaciones y colectivos que deseen participar con el encendido de una candela, así como en el concurso de decoración de barriadas, deben de cumplimentar un modelo de solicitud y presentarlo en el registro del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, si se desea instalar una barra de bar durante el desarrollo de esta fiesta, será necesario cumplimentar también un modelo de declaración responsable, adjuntar la documentación requerida y presentarla junto al modelo de solicitud también en el registro. Los modelos de solicitud y la declaración responsable se encuentran disponibles en la ventana de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique. Para más información, todas las personas interesadas se pueden dirigir al teléfono 956 46 12 90. En relación con este mismo asunto y en torno a la celebración de la Crujía de Gamones, la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el concurso de decoración de barriadas. En este certamen podrán participar todas las asociaciones de vecinos de Ubrique que lo deseen. Las barriadas deberán de ser esornadas con elementos naturales y florales y ornamentadas con objetos decorativos tradicionales, utilizándose para su valoración los criterios de originalidad, tradición, innovación y decoración de la cruz. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el 24 de abril, siendo necesario cumplimentar el modelo de solicitud correspondiente. Para la valoración de las barriadas se va a designar un jurado capacitado, cuyo fallo será inapelable, dándose a conocer este telefónicamente a los ganadores. Se estipulan tres premios, un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 150 euros, todos estos premios con su respectiva retención fiscal. El hecho de participar en el concurso supone la aceptación expresa de las presentes bases y del fallo del jurado. Este mediodía ha tenido lugar el acto de presentación de la corrida de toros de la Feria de la Piel 2026. El próximo sábado 23 de mayo en la Plaza de Toros de Ubrique se van a lidiar toros de la ganadería Virgen María para los diestros Antonio Ferrera, El Fandi y Curro Durán. El espectáculo está organizado por la empresa Toros y Espectáculos Hermanos Durán en coordinación con el Ayuntamiento de Ubrique. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha participado en el acto de presentación, destacando que de nuevo se incluye una corrida de toros dentro de la programación de la Feria Bajo la Piel, que este año se celebra del 21 al 24 de mayo, coincidiendo con el Día del Petaquero. El cartel oficial de la tercera Feria Bajo la Piel se presenta este viernes en la Diputación Provincial de Cádiz. Las entradas para la corrida de toros están ya desde hoy a la venta. Puse en contacto con el señor alcalde porque tenía la idea ya desde hace este tercer año que andamos como empresa. Empezamos en el 2024 y este ya es el tercer año y hemos conseguido llevar ya y llevamos de plazas que estamos regentando, plazas como Utrera, Morón, Priego de Córdoba, Cazorla. Y entonces, pues, Ubrique es pues, una plaza que me gustaba, y sobre todo porque es una plaza que a principio de año, en la corrida del mes de marzo, creo que se puede trabajar y puede ser que se consolidara esa fecha. Entonces, pues, estuve hablando con Mario y nos pusimos de acuerdo, y entonces creo que conseguí hacer un cartel bastante importante para ese día. Lo que pasa que, como todos sabemos, la mala suerte de la lluvia pues nos metió la pata a todo el mundo y tanto a nosotros como empresa como a todo el mundo, ¿no? Y hemos tenido que aplazar la corrida a esta fecha. Al haber cambio de fecha, pues David de Miranda ya no podría venir y Luque torear día siguiente también en Nimes y buscar un torero ahí que pudiéramos acoplar ya con redondeando con Luque, pues era ya muy difícil porque ya está la temporada muy avanzada y ya los toreros pues tienen mucha fecha. Y entonces pues este cartel de Ferrera Fandi lo hemos dado en Morón este invierno y la verdad es que resultó muy bien. Fandi indultó un toro de Julio de la Puerta y es un cartel que suele meter gente, ¿no?, en las plazas y el espectáculo está asegurado. Y entonces, al tener los dos la fecha libre, pues los he contratado y se lo comenté a Mario, le pareció bien. y creo que es un cartel que para el público en general pues es un cartel atractivo y un cartel que el espectáculo va a estar asegurado, ¿no? Entonces, esperar que ese día pues la gente responda, que colaboren, que y si nos sale todo bien, pues si el pueblo quiere y el alcalde, pues seguiríamos aquí de empresa, ¿no? Ya pues los precios, pues lógicamente los carteles, las corridas de toros, tú tienes que hacer los presupuestos y según los presupuestos que tiene, acomodarle los precios al número de personas que tú crees que van a entrar para que sea un equilibrio entre las dos cosas. Yo creo que los precios están bastante asequibles en comparación a lo que… están igual que los ponemos prácticamente todas las plazas, un poco más barato esto, pero si te comparas con otros pueblos de similares de estos, con carteles igual que estos, son más caros los precios. Yo creo que hay una variedad de precios para que sea asequible para todo el mundo, ¿no? La corrida de toro es una corrida de toro de Virgen María, esto es en Caste de Domé. Esto es una ganadería que viene, que está dando muy buenos resultados. El año pasado le lidiamos una en Priego de Córdoba, salió muy buena y de hecho pues este año le compramos dos corridas, esta que viene aquí y otra que vamos a repetir en Priego. Bueno, pues la verdad que tenemos que decir que Hermanos Durán pues ha hecho un esfuerzo importante, primero para lo que era la corrida de la piel en marzo, prácticamente un cartel, por no decir, o decir que es un cartel de Sevilla, un cartel importante, pero tras la situación vivida en el municipio pues se aplazó lo que es la fecha de Bajo la Piel, se aplazó lo que es el mundo, o prácticamente lo que es la semana donde representamos a Ubrique durante el año en unos días, y cómo no, pues tenía que estar también representada pues con una corrida de toro. Corrida de toro que es pues prácticamente la corrida de la piel, en la que tenemos que decir también que a pesar del corto tiempo de los problemas y de la cantidad de obstáculos que hemos tenido para poder lanzarla, pues se ha quedado un cartel bastante bastante cumbre, bastante interesante a la hora de contar con Antonio Ferrera, pues la verdad que es un torero que llena plazas, es un torero que la verdad que atrae también, igual que el Fandi, igual como decía Curro Durán, es alguien que también importante a la hora de seguir apostando por evolucionar en el mundo del toro, y también una ganadería pues de garantía, una ganadería como es Virgen María, que también está en plaza importante, y también como no la de Ubrique. A todos los que de una forma o de otra no lo ven igual de claro, pero lo importante ahora mismo, pues dentro de lo que es Bajo la Piel, que aprovecho para deciros que este viernes ya se presentará el cartel oficial de lo que es Bajo la Piel, pues tengo que decir que tener una corrida de esta altura y poder decir que el 23 de mayo pues tenemos una corrida de toros, como estamos hablando, cumbre, y la verdad que es importante, pues tengo que decir que bastante contento de que por fin podamos seguir haciendo ahora mismo realidad de que Bajo la Piel continúe evolucionando y también pues el mundo del toro esté presente. Sin más, invito a todos los ubriqueños, invito también a todo lo que es la sierra, mucha gente también, Curro, es un cartel que también gusta mucho en la zona de Sevilla y esos alrededores, pero también lo que es el campo de Gibraltar y la zona de la bahía también es interesante un cartel como este. Así que invitaros para el 23 de mayo, que todo salga bien, que sea una buena tarde, que podamos disfrutar todos los aficionados, pero que sobre todo, pues que hermanos Durán puedan decir que el esfuerzo realizado por parte de ambas partes pues tenga sus frutos y que sea una tarde bonita. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del Partido Socialista. La concejala Laura Alvarado ha lamentado, entre otros asuntos, la falta de información que el equipo de gobierno traslada al principal grupo de la oposición, lo que les limita en la posibilidad de hacer un seguimiento y fiscalizar la labor municipal. No es algo novedoso porque ya en otras intervenciones pues lo hemos ido trasladando, pero que resulta que ya queda prácticamente un año para finalizar esta legislatura. Y seguimos en la misma dinámica. No nos trasladan información y consideramos que la transparencia pues es nula. No tenemos información clara de los proyectos urbanísticos y de movilidad que hay en nuestro municipio. Y nada, ya consideramos que esto es una manera de actuar. Al principio pensábamos que al no tener ellos experiencia en el ayuntamiento, pues tenían que tener un proceso de adaptación, pero ya pensamos que es una manera de actuar. que aquí la oposición pues no tiene ni voz ni voto, y hay que recordar que somos 8 concejales y del Partido Socialista, 7 del Partido Popular y 2 de Andalucía por sí. Por lo tanto, aquí también nosotros tenemos representación, y no hay que olvidar pues que formamos parte de la corporación municipal. Sobre todo que a ellos les quede claro, porque parece que aquí solo están estos dos grupos, estos dos partidos políticos. Uh-huh. ¿En qué estamos desinformados? Pues en cuestiones principales que afectan a los ciudadanos. Principalmente, pues el estado de los presupuestos. En los plenos hemos preguntado varias veces por el estado de los presupuestos. Se nos traslada que se nos va a facilitar al día siguiente. Podemos seguir insistiendo que esperamos y no tenemos respuesta. Después, respecto a las horas extras de los trabajadores, se nos facilitan a través de los decretos, pero es cierto que no vemos con claridad esa información. Nosotros tenemos que disponer pues de todo este tipo de información, de las horas extras, de los gastos en viajes, de eventos y actuaciones, pero realmente todo está desorganizado y nos resulta muy complicado poder acceder y realizar un análisis de dichos datos. ¿Esto que a qué conclusión llegamos? Pues que hay una imposibilidad de realizar un seguimiento, y ya estamos prácticamente, como he dicho anteriormente, en 3 años de legislatura, y no nos cabe duda que seguiremos en este plan. Por lo tanto, pues nada, seguiremos insistiendo en que nos faciliten los expedientes de aquello que consideremos oportuno. Pero es cierto que, aunque insistimos, a veces nos facilitan expedientes, pero los pocos que nos facilitan pues no están completos. Por lo tanto, tenemos un nulo acceso a ellos. Y nada, para finalizar, pues que seguiremos siendo insistentes para pues todas las cuestiones que afectan a los ciudadanos, pues que estemos aquí como oposición para poder trasladar tanto a todas las asociaciones, colectivos y demás, y a todos los vecinos y vecinas, pues todas las dudas que tengan respecto a los estados de los presupuestos. Tampoco disponemos de una suficiente información de las reuniones que el alcalde realiza con los delegados provinciales. No tenemos una constancia de toda ni información en detalle de todas las actuaciones que se van a hacer, y tampoco nos queda claro cuando vienen aquí a los medios de comunicación. Incluso los vecinos y vecinas nos preguntan, sí, yo he escuchado, pero no me queda claro, pero es que ni a nosotros nos queda claro. Entonces, pues rogaríamos también que cuando vengan aquí a los medios para trasladar algún proyecto o actuación, pues que se explique con detalle. Y ya que esto pues se hace a través de dinero público, todas las actuaciones y demás, y claro, es algo que pues los ciudadanos también les inquieta, y es normal que también quieran pues saber con detalle. Y también nos sorprendió una cosilla el último pleno que estuvimos, que normalmente pues se hace se vota los asuntos, la corporación, y después pues se pasa el equipo de gobierno a realizar la dación de cuentas, que es un acto que es obligatorio, en donde el alcalde y los concejales pues que gobiernan pues informan a la corporación sobre las resoluciones y las gestiones o la programación que se hacen desde cada concejalía. El último pleno no se realizó la dación de cuentas, y la verdad que nos sorprendió, porque es que ya lo que faltaba, ya que no se informe ni a la oposición ni al pueblo de qué se están llevando desde cada concejalía. Por lo tanto, las preguntas que nos planteamos son: ¿se nos está permitiendo fiscalizar, aportar, debatir y realizar nuestra labor de oposición? En absoluto. ¿Dónde está la transparencia de que tanto presumen? Porque nosotros vemos los medios que la transparencia, pero nosotros no vemos ninguna transparencia, al revés. ¿Y cómo pueden saber los vecinos que se está trabajando desde el ayuntamiento? Si nos consta de que tienen problemas para acceder a, bueno, para reunirse con ellos, e incluso las asociaciones vecinales y los colectivos también nos comentan eso, de que es difícil pues reunirse con ellos. Pues nos gustaría saber todas esas cuestiones. Ya, respecto a la participación ciudadana, pues durante esta legislatura se ha destacado, bueno, el equipo de gobierno ha destacado la importancia que le da a este bloque, pero la realidad es que se ignoran los órganos de participación. Parece que solo se reúnen cuando hay que cubrir un expediente. De hecho, el Consejo de Barrio, aún en el tercer año ya prácticamente de legislatura, no se ha convocado. Y algunas asociaciones vecinales pues nos trasladan que echan en falta esta citación. Ya en el apartado cultural, durante este mes de abril se puede visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán la exposición Pasión por el Color, con obras del alumnado del taller de Susana Domínguez. Con una gran variedad de estilos, temáticas y tamaños, la muestra se compone de una selección de dos obras de cada uno de los componentes de este taller, cuyas edades van desde los 4 a los 85 años. Tan pequeñitos que algunos todavía ni habían pintado. Y otros que llevan también mucho, mucho tiempo conmigo. Uh-huh. Entonces se ve la diferencia. Cada uno va a su nivel, a su ritmo, y yo me adapto a ellos y los ayudo lo que necesiten. Hicimos el año pasado, hicimos la primera, aunque yo llevo muchos años dando clases, ya llevo 23 años dando clases de pintura y de dibujo, y surgió pues con la idea de un compañero. Fue el que lo propuso y todos aceptaron muy contentos y se hizo. Y este año pues se ha vuelto a repetir. Y ya con alumnos también nuevos, porque muchos del año pasado se fueron, otros han vuelto, que es también una novedad para los que han venido. Yo al principio así los animaba a que hiciéramos una exposición, pero ellos no, ellos pintaban porque les gustaba y la verdad que no se animaban, no querían. Hombre, también es bonito de que vean su trabajo, su trayectoria, pero no, ellos no. Sí, a mí me gusta exponer, además mi vocación me ha venido tardía ya, mayor, porque ya tengo 60 años. Empecé a pintar con Susana en el hogar del pensionista que estaba ella dando clases. Me vi que era mi hobby, que me gustaba un montón, y entonces decidí que iba a seguir. Uh-huh. O sea, no es que vaya siempre, o sea, que a veces me relajo un poquito y me tiro a lo mejor un año o dos sin ir por cuestiones de laborales. Uh-huh. Bueno, ahora, antes laborales, ahora ya no, porque ya soy una jubilada. Entonces, ahora sí dedico más tiempo. Voy 2 días en semana. Los cuadros estoy loca de contenta porque, bueno, te relajan un montón. Esa es una cosa, la pintura es una cosa que te relaja un montón. Uh-huh. Entonces, es mi hobby favorito. Yo empecé hace en el 77, empecé yo. Uh-huh. Y ya llevo casi 20 años con Susana. O sea que ya más o menos sé algo de pintura. O sea que ya cojo los pinceles y más o menos sé mezclar. Y alguna, claro que siempre la mano de Susana es lo último. Uh-huh. Ya cuando ya el cuadro una no le sale lo que uno quiere impregnar, pues ya acude una a la labor de Susana. Yo de pequeña ya dibujaba, pero pero bueno, en las manualidades de infantil, que se me daba muy bien, y en donde yo vivía antes, pues también iba a clases de pintura. Y también vengo aquí porque me gusta pintar. Que yo en mi casa, cuando estoy como aburrida y estoy nerviosa, pues me pongo a dibujar. Pues yo estoy, o sea, soy un niño muy nervioso. Uh-huh. Y todo lo que sea entretenerme, pues me ayuda a estar menos nerviosa. Uh-huh. Una terapia muy buena, porque además Susana es la mejor y mis compañeros también. Y me ayuda mucho. Él sí es muy inquieto, tiene muchas ideas, quiere hacer muchas cosas, pero yo lo dejo libre, que un día quiere hacer dibujo, pues dibujo, que quiere hacer pintura, hasta ha hecho modelado, bueno, ha hecho un montón de técnicas y estupendo, vamos, que yo lo dejo en libertad. Uh-huh. Y yo pues lo ayudo, que hoy quiere dibujar, pues ahí que me pongo con el dibujo, que quiere pintar, pues a pintar, que ya yo lo voy guiando. Y él, pues, al final termina bien, vamos, él contento con lo que hace. Porque a mí me gustaba siempre. Y ya estaba buscando me buscaba a mi madre sitio para pintar y decidí venirme aquí. A mí me gusta también una, porque tengo espátulas de plástico y la uso para ponerlo plano, que no haya bulto y muchas cosas. En esta edición de noticias también les informamos que ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la tercera convivencia fotográfica de naturaleza, que se va a celebrar entre los días 23 y 24 de mayo. Organizado por Fran Gago Fotografía, el encuentro incluye 4 talleres fotográficos, 4 masterclass, una ruta fotográfica, un almuerzo de convivencia, sorteos y una exposición. Pues mira, principalmente para todas esas personas que se quieren iniciar en la fotografía es una actividad muy, muy aconsejable porque puedes aprender desde cero. Digamos, no necesitas tener un conocimiento previo para poder hacer la actividad, sino puedes comenzar desde no saber siquiera cómo encender la cámara, ¿no? Porque para eso vamos a estar nosotros ahí, para poderte enseñar desde primera a que puedas empezar, a manejar una cámara, los parámetros de una cámara, las situaciones que en las que te vas a encontrar en la naturaleza, que te hacemos como una simulación con esas aves de taller de cetrería que realizamos, para cuando tú te encuentres personalmente en la naturaleza ese tipo de escena, sepas esos parámetros que debes de llevar más o menos idóneos, cómo trabajar a esas especies, los puntos más fuertes a tener en cuenta a la hora de trabajar en naturaleza, y a la misma vez también trabajamos lo que es el ámbito profesional. Ofrecemos, pequeñas partes durante la convivencia, que es para esa persona que ya, lleva muchos años en la fotografía, pero busca algo distinto, ¿no? A lo mejor conseguir esa foto de revista de un retrato de un azor, por ejemplo, que necesita para... Pues es una forma muy fácil de poder realizarla y a la misma vez de que también entre ellos, porque me gusta mucho mezclar lo que son las diferentes, categorías que tiene cada persona, sí, ¿no? La profesionalidad de cada persona, porque al final el más novel aprende del más veterano. Y entre ellos se hablan, y aunque yo estoy apoyándolo en todo momento, estoy pendiente de cada persona, ellos también crean como ese pequeño vínculo en el que se dan esos pequeños consejos y siempre ayudan, ¿no? Entonces, va desde el primero que no sabe encender una cámara, ¿no?, hasta el que ya lleva bastantes años haciéndolo y disfruta igualmente, ¿no? O sea que mi principal objetivo con este tipo de actividad era, darle al turista, por lo menos desde mi parte, profesional, ¿no?, a lo que yo me dedico. Mucha gente me pregunta qué tenemos en Ubrique, qué es lo que hay en Ubrique. Ubrique está rodeado de naturaleza. Entonces era como realizar un tipo de evento en el cual tengamos un turismo fotográfico, porque gracias a Dios donde vivimos pues tenemos un escenario magnífico para poder desarrollar cualquier tipo de actividad de naturaleza, y a la misma vez ofrecerle nuestro turismo, ¿no?, nuestra gastronomía, nuestros productos, nuestras personas, porque también conocen a la gente de Ubrique que está allí también apoyando y demás, y lo que es el trato, la verdad que la gente se termina muy, muy contenta y disfrutando del día, ¿no? Y ese es el principal objetivo, que no solamente se queden con la naturaleza, sino con todo el entorno, ¿no?, que abarcamos. En las convivencias anteriores hemos, realizado una ruta fotográfica y cultural, ¿no?, en el cual siempre acompañado del guía correspondiente que se ubica en el yacimiento, como es María, que daba una visita, fotográfica y cultural a todas las personas, que quisieran realizarla en el yacimiento, con el objetivo de lo que hablamos, de que no solamente realicen el taller de aves, sino que también conozcan lo que es la ciudad romana, que echen fotos, que disfruten de lo que es el entorno, conozcan un poquito de la historia de aquí. Y esa ruta sí que la hemos tenido que suprimir por el tema de los pequeños desprendimientos que hay en la zona alta, que todavía como no se considera una zona segura, no podemos realizar ningún tipo de actividad ahí. Pero por el resto de convivencia se desarrolla con total normalidad, porque lo desarrollamos en la parte baja del yacimiento y no tendremos problemas para disfrutar de la zona, ¿vale? Pues mira, el año pasado, los talleres fueron como más básicos, ¿no? Algo más simple, cuando llevamos macrofotografía, pues pudimos fotografiar algún alacrán, pudimos fotografiar a algunos pequeños insectos de la zona, incluso hormigas estuvimos trabajando para que la gente pudiera trabajar estos parámetros. Pues este año, por ejemplo, en macrofotografía aumentamos lo que son los animales con los que tratamos, que también tendremos algunas mantis y demás. Tenemos un compañero que él es fanático de estos animales, se dedica a tener a estos animales, a cuidar a estos animales, entonces se ha ofrecido a podernos compartir estos animales porque podemos disfrutar de ellos y también aprender de esas especies, porque eso es uno de los principales objetivos que también hacemos, que no solamente es ir y fotografiar, sino conocer qué estamos fotografiando, sus hábitos, qué parte, ¿no?, o qué punto desarrolla nuestra naturaleza. Todo eso es muy importante. Además, tenemos 2 masterclass más. El año pasado solamente realizamos 2, este año realizamos 4, y también incluimos este año un taller de barrera fotográfica que da en parte el compañero Antonio Castana, y es sobre las barreras SAN, son fabricadas por él mismo, y la verdad que dan unos resultados increíbles. Para el que no sepa lo que son las barreras, es un, llamémoslo, un sensor fotográfico, es un pequeño láser invisible que al pasar cualquier animal, en este caso en fotografía de naturaleza, pues lo que hace que corta esa barrera, ese láser, y activa el disparador de nuestra cámara. Entonces nos permite realizar fotos de animales en su entorno sin que nosotros estemos presentes, y poder conseguir imágenes a lo mejor que estando presentes pues no podríamos conseguir nunca, ¿no? Y por último, la Asociación de Vecinos El Sacrificio ha organizado para este sábado 18 de abril la celebración de la primera fiesta de la primavera. Entre los actos previstos se adelanta la actuación musical de Nino Ramo. Dará comienzo a las 8 de la tarde. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.